no quedaban días, ya no quedaban horas, ya de pronto dejabas, ¿quién te venía va? ¿Quién ya te va a dejar? Siente que nunca tendrás, a veces cuando no, a veces cuando yo, dejando en claro nunca, repites, decías, soñabas con nada, dejabas, ya vienes de frente y ya me voy, de frente ya no soy, de frente quién.